Economía basada en recursos. Una vez más estoy en vivo con todos ustedes. Es un enorme placer. Hoy un programa un poco más corto de lo habitual. Y bueno, teniendo en cuenta la hora, la trasnoche de sábado ya día domingo, por ese motivo también el programa va a durar un poco menos de lo que dura habitualmente, ¿no? Que en general suelen ser más de 3 horas, o entre 2 y 3 horas y a veces un poco más. Así que bueno, un enorme placer estar con ustedes. Un programa un poco imprevisto, no estaba quizás en los planes de hacerlo, por lo menos en este horario, pero bueno, surgió la oportunidad. Y como venía de 2 semanas sin poder hacerlo, es como que ya necesitaba poder hacer una de las cosas que también me gusta mucho, me encanta, y también obviamente compartirlo con ustedes. Así que un enorme placer, gracias a quienes están del otro lado a esta hora escuchando el programa. Y bueno, a quienes no, ya se sabe, como siempre incansablemente digo, el programa se está grabando para poder escucharlo luego cuando lo deseen. Y qué bueno poder arrancar de esta manera, con todo el power de la vieja escuela trayera de Testament. Vamos a poner un poquito más, porque bien merecido lo tiene esta banda legendaria. Still breaks down for life, but I'm still you still. Qué comienzo, ¿eh? Con Testament a pleno. Creo que es la primera vez que arranco uno de mis programas. Hoy, esta noche, ya podemos decir que es el programa número 55 de rock y metal desde que comenzara, bueno, hace algunos años, a emprender este trabajo. No, esto es un placer hacerlo. No lo considero un trabajo, todo lo contrario, es algo que hago con el corazón. De hecho, no cobro nada que tenga que ver con lo monetario por hacer este programa. Creo que la mayoría de la gente esto ya lo sabe. Lo he dicho en algún que otro programa porque siempre por ahí surge esa pregunta, esa duda. Y sobre todo con lo que tiene que ver sobre lo que significa una economía basada en recursos, ¿no? Que es todo lo contrario a pensar en un sistema monetario, todo totalmente contrario a eso. Pero bueno, no quita que estamos haciendo este emprendimiento y este trabajo radial en un sistema monetario, ¿no? Y capitalista. Entonces no quita que también se requiera de un esfuerzo, y esto es un esfuerzo personal, porque como ustedes saben, queridos amigos, nada, pero nada es gratis en la vida, por lo menos mientras dure y perdure este sistema. Todo hay que ponerle el hombro, el esfuerzo, y bueno, lamentablemente no es gratis, y bueno, es el para sostener este programa. En algún momento he dicho que se podían llegar a recibir algún tipo de donación si alguien quería colaborar o algo, pero más que nada para una cuestión de lo que tiene que ver con mejorar, ¿no? Mejorar el proyecto, mejorar la radio, mejorar toda esta idea, mejorar en equipamiento sobre todo. Nada que tenga que ver con sacar algún tipo de rédito personal por hacer un programa de radio, ¿no? O por hacer todo lo que tiene que ver con este proyecto de economía basada en recursos, que no solo tiene que ver con Argentina, tiene que ver con muchísimos países que emprenden esta idea y están apoyando esta idea. Y bueno, de a poco se va difundiendo mundialmente qué significa esto de una economía basada en recursos. Insisto, por el momento todo depende de uno, y el esfuerzo monetario que uno hace es para sostener estos proyectos, para sostener todo lo que tiene que ver obviamente con este proyecto radial. Así que vale la aclaración, y qué mejor mientras se sigue escuchando esta gran banda, Testament, de fondo, ¿no? Poder decirles que obviamente, más allá que este programa va a ser un poco más corto de lo habitual, no voy a dejar de hablar de algunos temas de actualidad como suelo hacerlo, y que cómo poder no decir nada del Mundial de Fútbol que se está disputando en estos momentos en Rusia. No va a ser la excepción. Radio EBR, por lo menos en mi programa, soy un apasionado del deporte, soy un apasionado del fútbol, y justo estamos en la época del Mundial, y estaré informando algunas noticias que han transcurrido en el día de ayer. En el día de hoy va a haber más novedades, por supuesto, porque el fútbol sigue, la pelota sigue rodando, y ahí comentando también algunas noticias que tienen que ver con este gran evento. Me imagino que hasta muchísima gente que no le gusta el fútbol se engancha con esta historia del Mundial por muchos otros motivos, ¿no? No solamente lo que tiene que ver con la competición en sí y con la la historia de ver la pelota rodar en el verde césped, diría algún que otro periodista deportivo. Así que en un ratito estaré comentando un poco de eso también. ¿Qué mejor? Y si estamos hablando de Rusia, ¿por qué no? Antes de ir con el repaso también de lo que tiene que ver con los grupos y demás, y de los puntos que lleva cada equipo, comenzar con una banda que tiene que ver con Rusia y que ha sonado también en el programa, y que tiene que ver también con Ucrania, porque es una banda que la integran integrantes, valga la redundancia, de Rusia y de Ucrania. Y claro, hacen los muchachos el mejor homenaje que se le puede hacer a una banda tan grosa y tan legendaria como lo es Metallica. Truth también de Stampin' a Metallica, y es Scream Inc., banda rusa ucraniana, sonando una vez más en Radio EDR. Pueden decirme si estoy, por favor, saliendo bien al aire. Voy a tratar de bajar un poco acá el volumen del micrófono. Pero bueno, suelo tener algunos problemas de acople, que a veces me doy cuenta, a veces, como en este caso, creo que sí, que está haciendo una especie de ruidos el micrófono. La idea es tratar de salir lo mejor posible, así que espero que se esté escuchando, si bien con algunos problemitas, pero que se escuche nítido, por favor. Así que, bueno, mientras, al lado mío tengo a mi querido amigo Timo. Mi amigo Timo, estoy hablando de mi mascota, que está medio como esperando, no sé qué le pasa. Ya requiere atención, vieron cómo es el tema, porque alimento no le falta a este personaje. Alimento no le falta a Timo. Así que está queriéndose subir acá. Yo estoy haciendo el programa. Espero que no me tire la placa de audio, porque si no, ahí sí que directamente no va a salir nada al aire. Así que Timo, portate bien. No me mires con esa cara, porque qué barra, tendría que mandar una foto de la cara que está poniendo este personaje. Bueno, ¿qué sonaba recién en el programa? La apertura era con Scream Inc. Así es, maestro de títeres, Master of Puppets, tremendo temón de Metallica, un clasicazo. Y lo que sonó anteriormente, después del cover de Metallica, es ni más ni menos que Judas Priest, así es, y con otro clásico que es Between the Hammer and the Anvil, temazo del disco, del memorioso disco Painkiller, que no tiene desperdicio de principio a fin. Ya cuando arranca el primer tema, que es Painkiller, y arranca con esas baterías increíbles, uno dice, bueno, que hasta acá Timo está haciendo unos gestos, como unos sonidos raros cuando digo Painkiller. Impresionante ese disco. Me imagino que más de que la mayoría de los oyentes rockeros y metaleros lo conocen, ¿no? Es uno de los grandes discos de Judas Priest, entre otros, pero que marcó una época donde es como que la movida del metal necesitaba un impulso que diera ese salto, o mejor dicho, que un impulso que marcara como un antes y un después. Sobre todo teniendo que ver con eso de que en algunos lados se comentaba de que el metal estaba en decadencia, de que el metal estaba muriendo, y todas esas idioteces que hemos escuchado nosotros los rockeros y metaleros que nos gusta tanto esta música. Y por suerte apareció el disco de Judas Priest, Painkiller, para calmar las aguas y demostrar que el metal estaba mucho más que vivo y presente. Y ni hablar, por supuesto, de por qué no el disco negro de Metallica, ¿no? Por supuesto, es un disco que marcó también un antes y un después, más que nada también porque hubo mucha gente que no conocía a la banda, que no era del palo del rock y el metal, y empezaron a escuchar a Metallica gracias a ese disco negro, que tenía un sonido muy bueno para la época, ¿no? Eso es otro de los pequeños o grandes detalles que tenía ese gran disco de Metallica. Ну что, друзья, еще несколько раз все вместе, вы готовы? Эй! Сучи! Bueno, ahí dejo unas palabras en ucraniano, ustedes habrán comprendido, ¿no? Sobre todo el amigo Alexander, compañero de trabajo, que sabe muy bien el idioma ucraniano. Así que, ¿por qué no va dedicada también la canción de Metallica, este cover de Metallica, para el amigo Alexander, que creo que debe estar trabajando todavía en lo que yo le llamo siempre esclavitud paga? Esclavitud paga. Suena feo, suena medio terrible, pero ¿acaso no es una verdad? Cuando uno no hace un trabajo que esté quizás a gusto, muy a gusto de hacerlo, pasa a ser eso mismo, una esclavitud, nada más que paga. Lo tomo con humor, ¿no? Pero bueno, si uno se pone a analizarlo seriamente, no estoy muy alejado de lo que significa, ¿no? Estar, para la mayoría de, digamos, los trabajadores en este mundo, se debe tratar de una esclavitud paga. Obviamente, para la minoría que puede vivir de su trabajo, que realmente busca cobrar por ello, obviamente en ese caso no. En ese caso estaríamos hablando de hacer algo a gusto y no llamarlo como una esclavitud, ¿no? Cuando uno está haciendo algo a gusto y encima le pagan, bueno, fenómeno. Estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con la esclavitud, lo está haciendo realmente por placer. Acá a mi amigo Timo, que me quiere tirar la placa de audio, me quiere ¿qué quieres hablar al aire vos también? Ahora decí algo. Respira, bueno, me está volviendo el micrófono. Bueno, si se corta la transmisión, ya saben por qué. A ver, ¿por qué te viene, Timo? Vale. Está sonando Pantera de fondo, World dedicado para todos los metaleros y los rockeros, y obviamente. También con mucho cariño a Marina Saboya, fanática de Pantera, que como todos los metaleros y fanáticos del metal y de la banda, estoy luchando acá con mi mascota para que no me quede las cosas. Tuvimos la triste noticia ayer del fallecimiento de Vinnie Paul, uno de los, o mejor dicho, el miembro fundador de la banda de Pantera. Falleció Vinny a los 54 años. Realmente una triste noticia, obviamente, una de las tantas noticias malas que hemos tenido con respecto a la música y a los fallecimientos en estos últimos meses. Y bueno, Vinnie Paul lamentablemente no es la excepción. Fallece a los 54 años. Esta noticia muy reciente, es de ayer. Y realmente fue un impacto, porque nadie está esperando estas cosas. Y sobre todo porque estamos hablando de 54 años, de una persona muy joven. Y bueno, se desconocen todavía las causas de su fallecimiento, y la familia ha pedido por favor mucho respeto, ha pedido que sepan entender este duro momento. Entonces es como que simplemente fue el comunicado de dar la triste noticia, pero no se sabe cuáles fueron las razones todavía. Así que bueno, una sorpresa, realmente otra triste noticia. Y un grande, realmente un grande, que también esta banda marcó un antes también, si quiere, y un después. Una banda muy grosa. Así que estaba siempre en un audio de WhatsApp. Lo tengo acá, Timo, que me está haciendo un lío bárbaro. Y bueno, lo voy a tener que apartar un poquito. Y por eso también hizo más interferencia, más este, el micrófono. Vamos con Pantera, por favor, y Mo for War y mis respetos a Vinnie Paul, con, conocido como Vinnie Paul, ¿no? Pero su nombre real es Vincent Paul Abbott. Vamos con Pantera, por favor. Spread the word throughout the legacy. Bad guys, we're black. We're taking chances.

my mind. You're the one I think about most every time. And when you pack a smile and everything you do, don't you understand, girl, this love is true. Your side's a credential, sweet and thin. That's kinda like a vision upon your skin. It lights up my day, and that's oh so true. Together we're one, separated we're two. To make you all mine is my desire. There's even thing in the world for you that I admire. You're really plain and simple, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. Ooh, ooh, ooh, I love you. Yes, you know it's true. Ooh, ooh, ooh, I love you. Imagino que estás ahí bailando con lo que estás cantando. El cover de Nicky Panini por Leo Moratioli y Carl Juno. Y creo que está saliendo el audio cortado, así que voy a tratar de solucionarlo. Y espero que. Run! por ahí, que hay alguien del otro lado, que me pueda informar. Creo que está saliendo un poquito mejor. A ver, ahí estoy probando. Esto es Radio Verdad. Probando al aire. Una pena porque creo que veníamos bastante bien. No está al 100% solucionado, pero se está escuchando un poco mejor. Creo que sí. A ver. Bueno, la idea es intentar seguir con el programa. Si veo que se sigue entrecortando mucho, no va a quedar otra que seguir con la música. Y pero una pena porque quería comentarles algunas cosas, no solamente sobre el mundial. Pude manifestar esta triste noticia de Vinnie Paul, el baterista de Pantera, y el merecido homenaje en el programa. Voy a bajar un poquito la música, a ver si ya se escuche un poco mejor mi voz. A ver. Sí, estamos al aire, con algunos inconvenientes técnicos, pero estamos al aire. Intentando seguir con el programa a pesar de que las descargas con el micrófono siguen. Vamos a... Si hay algún oyente del otro lado, por favor, si me puede decir que se escucha más o menos bien. Y si no, voy a hacer algún último intento de intentar reiniciar lo que tiene que ver con la placa de audio. Voy a tener que dejar un poco de música al aire y la idea es tratar de solucionarlo, porque la verdad que no me gusta salir al aire y que se esté escuchando absolutamente nada. Que me está haciendo el aguante con estos momentos de problemas con el micrófono, ¿no? Bueno, quería comentarles un poco lo que tenía que ver con el tema del Mundial. Qué pena que se escuche entrecortado. Sinceramente, tendría que hacer todo un reinicio del sistema y eso llevaría unos largos minutos. Espero que se escuche, por lo menos si está entrecortado, que se entienda. Esa es la idea. Copa del Mundo de Rusia 2018, y quería comentarles, por ejemplo, empezando por el grupo A, y tenemos a Rusia, a Uruguay, a Egipto y a Arabia Saudita. Ya disputados dos partidos todos los equipos, queda solamente una fecha en lo que es esta fase de grupos, y Rusia y Uruguay están punteros con 6, han ganado los dos partidos correspondientes, tanto contra Egipto y Arabia Saudita, y por consiguiente ya están en la siguiente fase, que viene a ser octavos de final de esta Copa del Mundo de Rusia, con 6 unidades. O sea que Rusia y Uruguay, que se tienen que enfrentar, no sé si mal no recuerdo, el día lunes o el martes, ya están los dos clasificados. O sea que ese partido sería para definir lo que es el primer puesto y el segundo puesto de ese grupo, que se cruzarían con lo que viene a ser el grupo B en octavos de final, ¿no? El primero y el segundo. Y en el grupo B tenemos a España y a Portugal, los dos punteros con 4 puntos. Todavía no está nada dicho en este grupo, falta una fecha también, pero España y Portugal encabezan con 4 y le sigue la República de Irán con 3, sí eliminado Marruecos con 0 puntos. Pero amigos, a pesar de tener 0 puntos Marruecos, debo decir que es muy injusto que esté en esa posición. Los dos partidos Portugal y Irán, si bien los perdió, no lo ha perdido, ha hecho un gran juego al frente, ha intentado por todos los medios, con jugadas de peligro, intentar por lo menos hacer algún gol a Portugal. En primera instancia fue derrotado con Irán con un gol en contra, así que imagínense, en el último minuto, partido parejo, más que nada a favor de Marruecos en lo que tenía que ver con el dominio del juego, y en una jugada desgraciada, Irán se pone en ventaja en el minuto 46 del segundo tiempo y obtuvo así sus primeros 3 puntos, dejando a Marruecos sin nada, y fue realmente muy merecido. Pero bueno, un triunfo muy festejado por Irán, que en ese momento encabezaba estas posiciones con 3 puntos hasta el partido de España y Portugal, con Irán y con Marruecos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, fueron victorias luego de España muy ajustada, 1-0 sobre Irán, y Portugal hizo lo propio con Marruecos, solamente en un se puede decir, el gran Cristiano Ronaldo ganó el partido con un cabezazo implacable, que fue lo único que pudo hacer Portugal en ese partido. Fue totalmente dominado por Marruecos, esta selección africana que hacía varios mundiales no disputaba la etapa final de lo que es la Copa del Mundo. Y bueno, lamentablemente ya se ha despedido de este mundial, le queda un solo partido contra España. Y si bien está ya fuera, eliminada, puede llegar a ser algún que otro lío en el grupo. Porque si le gana a España o empata, puede provocar que por lo menos la selección española no quede como primera de grupo y sí como segundo. Y puede hacer un lío, ¿no? En este grupo B de la Copa del Mundo, que, insisto, se cruzaría con el primero y segundo del grupo A, que sí o sí es Rusia y Uruguay. Pero bueno, falta definir quién va a ser el primero en ese grupo. Bueno, y antes de hacer un parate con esto que tiene que ver con la Copa del Mundo y que están las posiciones en los distintos grupos, voy a ir al grupo C. El grupo C está integrado por Francia, Dinamarca, Australia y Perú. Una Perú ya lamentablemente eliminada. Creo que nosotros los argentinos queríamos que la selección peruana, después de tantos años de no estar en un mundial, el último fue en el año 1982. Imagínense cuánto tiempo pasó para que la selección peruana pueda clasificar a una Copa del Mundo. Y bueno, en el sorteo le tocó este grupo con, compartiéndolo con Australia, Dinamarca y Francia. Las posiciones en la liga de hoy indican que Francia está puntera con 6 puntos, ganó sus 2 partidos, ya está clasificada para la próxima fase. Dinamarca tiene 4, ubicada en el segundo lugar. Australia 1 punto y Perú tiene 0. Aquí lo que podría llegar a ocurrir es que Australia, que está tercera con una unidad, pueda o intente arrebatarle la segunda posición al seleccionado danés, Dinamarca. Algo un tanto difícil porque, bueno, la diferencia de gol que tiene Australia tampoco la ayuda. Debería ganar su partido ante Perú y esperar que Francia le gane a Dinamarca, y ahí, bueno, hacer cuentas, sacar la calculadora, quedarían los dos con 4 puntos, pero bueno, habría que ver la diferencia de gol, si puede superar a Australia a Dinamarca y meterse milagrosamente, digamos, en lo que es la fase de octavos de final de este lindo, entretenido mundial. No coincido con algún que otro periodista que ha dicho que este mundial no tiene un gran nivel. Realmente no estoy de acuerdo para nada, porque veo que si bien hay algunos partidos que no son tan entretenidos, en todas Copas del Mundo eso sucede, sí veo que hay una especie de emparejamiento en cuanto a lo que es los equipos poderosos o históricos en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta a otras selecciones que no tienen tanta historia y mucho menos de llegar tan lejos. Y bueno, se hacen partidos muy parejos. Le ha costado Francia mismo, por ejemplo, solamente derrotó 2-1 a Australia en los últimos minutos, en un partido muy parejo. Dinamarca hizo lo propio con Perú, 1-0 nada más. En el grupo B, que era el de España, que es el de España y Portugal, como les decía anteriormente, las victorias de España y Portugal sobre Irán y Marruecos fueron ajustadísimas y un tanto inmerecidas. Y en el grupo A, Uruguay, por ejemplo, en su debut en el mundial, derrotó a Egipto 1-0 en el minuto 90 de juego. En el final derrotó Uruguay a Egipto en un partido muy parejo, con algunas situaciones más para el equipo charrúa, pero Egipto hizo un gran partido. Para mi gusto no mereció irse sin nada, pero bueno, así es el fútbol. Uruguay se llevó los 3 puntos en el último minuto y bueno, una de las selecciones, pocas selecciones que ha obtenido triunfos de manera holgada, justamente ha sido el anfitrión, Rusia. Ni más ni nada menos que en su debut goleó a Arabia Saudita por 5-0 y luego venció a Egipto por 3-1. Es la selección, una de las selecciones que más goles tiene, conjuntamente con la otra que es Bélgica. Con esta Copa del Mundo hay varias noticias, muchísimas noticias por decir así. Por ejemplo, que tienen que ver con lo deportivo, la FIFA, dice esta nota, abre un proceso disciplinario contra 2 jugadores suizos tras unas polémicas celebraciones en sus goles. Yerdan Shaqiri y Granit Xhaka están siendo investigados tras sus controversiales festejos de gol en el partido contra Serbia. Dice la nota, la FIFA abrió un proceso disciplinario contra estos futbolistas luego de que ambos realizaran unas controversiales celebraciones tras sus anotaciones en el partido que ganaron contra Serbia por 2-1. Esto fue en el día de ayer, de anteayer. Ya porque ya estamos en domingo, ¿no? Los jugadores suizos, ambos de origen albano-kosovar, o sea, de Albania y de Kosovo, colocaron sus manos en el pecho para recrear la forma de un ave, en aparente referencia al símbolo del águila bicéfala de la bandera de Albania. Si ustedes no recuerdan, la bandera de Albania es toda roja y en el centro tiene un águila. Y bueno, los jugadores de origen albano-kosovar en sus celebraciones hicieron esa especie de símbolo. Por su parte, Shaqiri, en el encuentro del viernes, dice, en Kaliningrado, salió del terreno de juego con uno de sus botines decorado con una bandera de Kosovo. La Asociación de Fútbol de Serbia había afirmado que presentaría una queja contra ambos futbolistas luego de que sus gestos causaran una gran polémica en las redes sociales. Muchos señalaron a los futbolistas por mezclar el deporte con la política. Tengamos en cuenta, bueno, en primer lugar, que se enfrentaban Suiza y Serbia. Los jugadores, 2 jugadores suizos que convirtieron los goles, de origen de Albania y de Kosovo, hicieron estos festejos. Cabe mencionar, para que se entienda por qué esta queja de lo que es la Federación de Serbia, porque tiene que ver con que no están muy bien las relaciones, yo diría que están muy malas relaciones, en lo que viene a ser serbios y albanos. Y de hecho, el territorio de Kosovo, en el mismo territorio de Kosovo, conviven tanto... conviven de mala manera, ¿no? Por supuesto, porque los divide un puente al territorio que corresponde dentro de Kosovo a lo que viene a ser los serbios, y del otro lado, cruzando el puente, están los albanos. Así es Kosovo. Y obviamente hay un odio importante, que esto ya lo he dicho en uno de los primeros programas que he hecho de rock y metal sobre el problema de Kosovo. Entonces, bueno, se ha tomado como una provocación estos festejos de los jugadores suizos y la FIFA analiza alguna posible sanción, porque se habla de que esto es provocar al público en general, ¿no? Bueno, voy a continuar. Y luego, bueno, hay otras noticias que tienen que ver también, lamentablemente, con la violencia en un mundial de fútbol, ¿no? Cuando la pasión sobrepasa esos límites que, bueno, nadie quiere que haya violencia en un mundial. Es una fiesta, ¿sí? Y bueno, lamentablemente suceden a veces hechos que entristecen, ¿no? Porque debería ser una fiesta y no que haya confrontaciones entre hinchas de diferentes países. Y bueno, lamentablemente ha tocado sobre todo a lo que tiene que ver con Argentina, porque bueno, hay involucrados a algunos hinchas, que se les puede llamar, ¿no? Hinchas, que han ido a Rusia y bueno, han tenido una muy mala, muy malo actuar con hinchas croatas. Pero bueno, eso lo voy a decir en el próximo bloque, lo voy a comentar un poquito. Y lo que quiero poner ahora, porque me han pedido algún bloquecito que tenga que ver con lo clásico del rock y el metal. Y bueno, hay tanto para poner que poder elegirse es muy difícil. Pero bueno, ¿por qué no poner algo de Wasp y poner algo, por ejemplo, de Vinnie Vincent Invasion? Así que este bloque va dedicado al amigo Diego del grupo Promoción 90, que me había pedido la vez pasada un poco de metal clásico, de rock clásico. Así que vamos con Wasp y I Am One, y luego con Vinnie Vincent Invasion y The Chime of Years. Yeah! Y sonó en Radio DR con Fuera de Control, Out of Control, temazo de Edguy, esta genial banda alemana que siempre es un placer cuando vienen poder intentar ir a verla. La recomiendo, genial, la banda de Tobias Sammet, uno de sus primeros proyectos, ¿no? Y lo que está sonando de fondo es ni más ni menos que Primal Feed, una de las estupendas bandas que todavía no tuve la suerte de ver en vivo, lamentablemente. Primal Fear, bueno, si alguien está escuchando el programa ahora y la fue a ver, la verdad, sana envidia. Gran banda, Primal Fear, y bueno, espero en algún momento, si es aquí en Argentina o en otro lugar del planeta, poder verla. Una de las cuentas pendientes que va a ser. Bueno, sigamos con esto que tiene que ver con el Mundial, ¿no? Y bueno, antes de seguir con lo que tiene que ver con los otros grupos, con el grupo D, E y F, por ejemplo, quería comentarles primero algo que el otro día se me ocurrió postear, tanto en Instagram como en Facebook, que tiene que ver, ¿por qué no?, con la idiosincrasia, ¿no?, de cada lugar. Y particularmente en lo que tiene que ver con las costumbres, ¿no?, y la música, por supuesto. Y me llamaba la atención, o sea, no es que me llama la atención porque es como que lamentablemente estamos acostumbrados. Y bueno, en general voy a hablar por mí, y no es porque me guste determinado estilo de música, pero me parece que en lo que tiene que ver con, no es que quiero imponer a cada futbolista argentino que tiene que escuchar determinada música, ¿no?, porque sería una ridiculez y una estupidez, no pasa por ahí. Pero me llamaba la atención, por ejemplo, en el partido que disputaron en la primera fecha de lo que es el grupo D, que es el que está Argentina, y por ejemplo Islandia, que en la previa del partido, en lo que es el precalentamiento previo antes de salir a la cancha, se escucha música que cada delegación elige, ¿no? Y bueno, cuando estaban los jugadores argentinos se escuchaba la música de un grupo de cumbia de aquí de Argentina. Y más allá de que no me gusta ese tipo de música, o de estilo musical si se quiere, cuando pusieron los islandeses su música, habían puesto un tema de Queen. Y no era uno de los temas de Queen más conocidos. Y después pusieron otra canción que sinceramente no sé de qué autor es, pero era una canción que nada que ver con lo que tiene que ver con la cumbia. La verdad era muy hermosa, muy emotiva. Si ustedes tienen la oportunidad de ver el próximo partido de Islandia, que es el próximo martes, y que cierra la fecha del grupo D, juegan a la misma hora, Croacia e Islandia, con Argentina y Nigeria. En la última fecha se juega a la misma hora los dos partidos. Si tienen la oportunidad de ver lo que es antes del partido de Islandia en la transmisión, ¿no?, cuando salen a precalentar los jugadores de Islandia, van a volver a poner esa canción, porque ya la han hecho en las otras dos oportunidades. Desconozco el autor, insisto, voy a tomarme el lindo trabajo de intentar saber qué es. No tiene nada que ver con el heavy metal ni con el rock, aclaro, pero es una canción que se ve que representa a ese país, o mejor dicho, a la idiosincrasia musical también de ese país. Y claro, lo comparaba esto con lo que exponía el plantel o la Federación Argentina, y realmente me daba un poco de vergüenza. Y también, ¿por qué no? Porque yo digo, Argentina, ¿y qué tenemos acá que nos puede representar? Y el tango, gente. Sin ninguna duda, el tango. Entonces, no estoy pidiendo que salga los futbolistas al precalentamiento previo con música de Iron Maiden, por ejemplo. Estoy pidiendo que salgan, por ejemplo, con un tango, no sé, del que quieran, de Goyeneche, no sé, del que quieran. Pero no escuchar siempre cumbia. Que la cumbia la escuchan los futbolistas en el vestuario. Pero que se muestre esa música al mundo antes del encuentro, porque la transmisión no arranca cuando salen a cantar los himnos. La transmisión se televisa mucho antes, con toda la previa, y te muestran lo que viene a ser el precalentamiento previo, y bueno, y se muestra al mundo la cumbia como algo, como si fuera muy autóctono nuestro, y sinceramente me parece que no es así, y quedaría mucho mejor representada lo que tiene que ver con Argentina, por ejemplo, si se pone el tango. Bueno, es una opinión muy personal, quería transmitirlo y quería exponerlo en el programa. Lo he hecho obviamente en las redes sociales, y bueno, ha generado alguna especie de controversia, ¿no? Pero fueron más los likes y los pulgar para arriba que gente diciéndome, ¿por qué te metes con la cumbia?, ¿no? Cosas así. Quería contarles esto, y bueno, como una especie de anécdota también, ¿no? Y más que nada también, si tienen la posibilidad, insisto, de ver cuando juegue Islandia el día martes, poder escuchar esa canción, que es muy emotiva. Se acerca por ahí un poco más a lo que tiene que ver con Queen, si se quiere, ¿no? Y no tiene nada que ver con el rock y el metal. Pero en mi caso, por ejemplo, me gustó mucho, y la cantan todos los islandeses. Todos los islandeses cantando esa canción que suena en lo que viene a ser el precalentamiento del equipo. Seguir con la música y hacer otro bloquecito, por qué no, clásico, que me lo autodedico, digamos, el próximo bloque musical me lo autodedico, porque son dos bandas que me gustan mucho, que ninguna de las dos pude ver tampoco en vivo, y que son legendarias en lo que tiene que ver con el rock. Y son dos bandas que me gustan mucho, insisto, y bueno, dos canciones muy particulares que siempre que las escucho se me pone la piel de gallina, y obviamente las canto. Antes de ir a eso, les voy a comentar un poquito que tiene que ver con esto del mundial, algunas noticias tristes dentro de tantas noticias lindas que hay, que tienen que ver con los partidos, que tienen que ver con la música también autóctona que ponen de cada país, con las novedades, donde uno puede aprender, aparte de lo que es la cultura de cada nación, más allá de la pelota. Esa es la idea de un mundial. Por eso es que cuando me entero de noticias buenas o lindas, o digamos para imitar, como por ejemplo el otro día veía un video que se hizo viral sobre algunos hinchas japoneses, o mejor dicho, algunos japoneses que estaban en el estadio, que luego del partido en el cual habían derrotado a Colombia, la gente se puso a limpiar el estadio. Sí, esto no es algo nuevo, no es una novedad, y lo había comentado cuando volví en el mundial pasado, que tuve la suerte de estar un par de semanas en Brasil y había presenciado un partido de Japón en ese momento contra Costa de Marfil, como en el final del partido, y habiendo la selección japonesa perdido ese partido, o sea que uno puede decir, bueno, los japoneses estaban de mal humor, habían perdido y bueno, no les importaba hacer nada, ni menos actos de bien. Bueno, todo lo contrario, amigos, esto no tiene nada que ver con un resultado deportivo, tiene algo que ver con algo que tienen en su ADN. Que se pongan a limpiar no solo sus residuos, sus cosas que han tirado al piso durante el partido. Eso ya es algo que llama la atención. Pero no solo eso, se ponen a limpiar la basura de toda la gente en el estadio, basura que ellos no generaron. Es decir, limpian no solo su basura, sino la basura que un hincha de otro equipo, de otra nación, ha arrojado al piso, que puede ser comida, puede ser latas de Coca-Cola, botellas de cerveza, etcétera, etcétera. Se ponen a limpiar. Es algo que me llamó mucho la atención, insisto, en el 2014, pero que se vuelve a ver ahora en el Mundial de Rusia. Esto no es algo casual. Tiene que ver con una cabeza totalmente abierta y tiene que ver con lo que es preservar, lo que es cuidar el medio ambiente. Y no lo hacen de mala manera. Lo hacen con una sonrisa. Y es un video que ustedes lo pueden buscar si quieren, porque se ha hecho viral, está en YouTube, y está filmado por un hincha colombiano, y se puede observar a los japoneses limpiando y el hincha colombiano sorprendido por lo que está viendo. Son noticias pintorescas, lindas, pero ¿por qué no se puede imitar eso, no? Porque insisto, estamos tan lejos en Sudamérica en lo que tiene que ver con esa historia en Asia, ¿no? Por citar solamente una cuestión o un ejemplo de algo, ¿por qué no imitar las cosas buenas? ¿Tan lejos estamos de eso? Mejor dicho, ¿tan lejos estamos de no arrojar ni hacer basura? Porque no hace falta que los japoneses se pongan a limpiar un estadio. Uno puede ser un poco más limpio y racional de tratar de intentar no hacerlo y de tirar las cosas al piso, o por lo menos tirarlas en una bolsa. Pero bueno, quería comentarles eso como una noticia pintoresca, un detalle que más que noticia es una realidad y que tiene que ver con una cultura que es realmente para respetar. Le mando un enorme abrazo y un saludo al amigo Hernán Tocayo, que está escuchando el programa y me está pasando info por WhatsApp. ¿Y por qué no compartirla? Porque bueno, dice, hay una app que la pones en el celu, la acercás al micrófono del celu y te dice el autor y qué banda es. Por ejemplo, dice, te puede servir para saber de quién es el tema de ese de Islandia, que se canta en el himno y que pongan tango. Bueno, hace unos comentarios acá, que se cante el himno y no y pongan tango. Y sí, totalmente, estimado. Aparte por una cuestión de cábala, quizás. Basta de poner cumbia, que a Argentina le está yendo muy mal últimamente poniendo cumbia. Así que cambiemos un poco, no solamente en lo que tiene que ver con un montón de cosas de la selección argentina. Y bueno, puede ser un detalle, pero ¿por qué no un detalle a tener en cuenta? Pongamos tango, sí señor. Y acá me dice, cantando el himno tipo oh, parecemos todos simios y encima la cumbia. Claro, porque cuando está el himno de la selección argentina, ustedes sabrán, y bueno, quizás obviamente también los oyentes latinos que escuchan el programa se darán cuenta que de manera muy particular los hinchas argentinos se expresan tarareando el himno, no cantándolo, sino tarareándolo. Y bueno, esto ha generado controversia. Hay gente que está a favor de esto, que lo ve como el folclore del fútbol, y hay gente que lo ve como una falta de respeto hacia el himno argentino. Sinceramente no me quiero poner ni a favor ni en contra de eso. Me parece algo que tiene que ver con el folclore del fútbol, tiene que ver con algo que puede ser pintoresco, ¿no? Se ha hecho como una costumbre ya. Los hinchas argentinos no cantan el himno y lo tararean como si tarareamos nosotros un solo de guitarra de una banda, ¿no? Cuando hace el solo de guitarra, que tanto se sorprenden los músicos de afuera, porque la gente de acá, sobre todo latina, tararea los solos, algo que por ahí en otros lugares del mundo no pasa. Bueno, esto se hace con el himno argentino y los hinchas, desde hace, ya hace unos cuantos años, cada vez que juega la selección argentina, ¿no? Bueno, un gran saludo a Hernán, y bueno, muchas gracias por esa data. Voy a intentar buscarla porque quiero saber qué canción es. Quiero saber quién es el autor y bueno, por qué no compartirla con ustedes en algún próximo programa. No tiene que ver con el metal, insisto, pero me parece algo emotivo y los islandeses lo sienten en su piel, o sea, en el corazón. Es muy emotivo cada vez que, insisto, recomiendo el día martes próximo en la previa de Islandia-Croacia, seguramente lo vuelvan a pasar y ponen imágenes de la gente que está en el estadio. Bueno, luego de lo que fue comentarle una historia linda que tiene que ver con lo de los japoneses limpiando el estadio, les voy a comentar también porque pasan cosas malas, ¿no? Porque el ser humano tiene estas cosas. Primero voy a dar una noticia. Esto pasó en México y dice, asesinan a 6 amigos en Ciudad Juárez mientras miraban el partido México-Corea del Sur. Los hombres fueron acribillados en la cochera de un domicilio en la ciudad fronteriza, donde se habían reunido para tomar cervezas y ver el partido del Mundial. 7 hombres fueron atacados con armas de fuego el sábado en la Ciudad Juárez, que esto es al norte de México, mientras veían el partido entre la selección mexicana y Corea del Sur por el Mundial de Rusia. 6 de ellos perdieron la vida y uno se encuentra en grave estado. Trascendió que el grupo de amigos se encontraba reunido en un garage de una residencia particular en la colonia Torres cuando fueron asesinados. Las víctimas fueron encontradas rodeadas de mesas, sillas, por supuesto una televisión y una significativa cantidad de cerveza. Bueno, como esto es habitual, ¿no? Se implementó un operativo a través de diferentes corporaciones de seguridad para dar con el paradero de los responsables del crimen. Bueno, no han sido localizados. Bueno, la verdad esto es tremendo. Tiene que ver con el mundial y tiene que ver con el fútbol, pero bueno, esto no es algo que tiene que ver exclusivamente con el mundial de Rusia. Esto pasa lamentablemente en muchos lugares del mundo y México lamentablemente es en algunas ciudades es muy bravo, muy pero muy bravo No relaciono este hecho con lo que tiene que ver con los carteles de la droga. Pero bueno, que se metan a una garage a asesinar gente que está mirando un partido de fútbol no deja de llamarme la atención. ¡Qué locura! O sea, la locura humana traspasa cualquier tipo de límite. Y bueno, para cerrar lo que tiene que ver con esto de las noticias de, por el momento, ¿no? Que tiene que ver con noticias de Rusia. Lamentablemente hinchas argentinos estuvieron involucrados en una golpiza, una infame golpiza a hinchas croatas. Y voy a dar los nombres porque realmente esta noticia me indignó mucho. Gabriel Pardo, Rodrigo Catalán, Leonardo Daniel Elía y Federico Schleger fueron los que, en principio hay muchos más, porque en el video que ustedes pueden buscar en YouTube, agresión a hinchas croatas por parte de argentinos, está en las redes, lo pueden encontrar en YouTube. Se ve a más personas golpeando a dos hinchas croatas, a uno pegándole en el suelo de manera zarpada, por decir una palabra que no es la adecuada, pero bueno, golpeándolo como 3 o 4 personas contra uno solo, en el piso, un desastre. La Cancillería Argentina pidió, al enterarse de este video que empezó a circularse de manera viral por todos lados, pidió a la Federación Rusa la prohibición al estadio de estas personas y obviamente la deportación hacia nuestro país. Realmente, y hasta he escuchado que la única sanción que habría sería que cuando vuelvan acá a Argentina, estos personajes no ingresen por un tiempo a ningún estadio de aquí de la provincia de Buenos Aires, y no sé si Capital Federal también. Ahora yo digo, ¿eso es la única sanción posible que pueda haber? Es cierto, la denuncia la tendrían que hacer los damnificados, que fueron estos dos hinchas croatas, y realizar una demanda, ¿no? O lo que fuere, contra estos hinchas. Seguramente tienen los nombres y apellidos porque esto se ha desparramado por todos lados. Y ojalá la hagan. Ojalá la hagan. Pero esto no es por hablar de hinchas argentinos. Esto sea hincha del que fuere. Sea hincha de incluso de cualquier nación que ni siquiera esté disputando el mundial. Esto es una locura. Se ha visto también un video que no sé si está todavía en YouTube, lo vi hace un par de horas, donde se ve el porqué de la supuesta agresión de los hinchas argentinos. Y se ve a un hincha croata que se arrima a un hincha argentino y es como que le quiere sacar algo de su mano. Se ve a lo lejos esto. Inmediatamente luego de esta reacción del hincha croata, que obviamente desconozco y todos deben desconocer de qué es lo que realmente pasó, por qué el hincha croata se acerca a un hincha argentino y le quiere manotear algo de la mano o pegarle en la mano, se ve de muy lejos, eso no lo vamos a saber, por lo menos por el momento. Pero sí se ve como un montón de hinchas argentinos se empiezan a correr para agredir. Ahora yo digo, ¿hay necesidad de proceder de esa manera? Ante una... porque si es una agresión a un hincha argentino, lo que me parece descabellado es que salgan 7, 8 o 10 a pegarle a uno, o a pegarle a dos, como se ve en el video. Incluso en el piso, estando uno de ellos inconsciente, le siguen pegando patadas en la cabeza. Esto realmente traspasa cualquier límite. Esto lo vemos en el fútbol de acá todo el tiempo, porque lo vemos en el fútbol argentino, y se traslada al exterior. No sé cómo será en Rusia, no sé si en Rusia habrá violencia, quizás la hay, pero como sea, esta gente tiene que pagar. No puede ser que solamente se sancione a no concurrir a los estadios por un tiempo. Bueno, quería compartir estas dos noticias feas, malas, también que tienen que ver con el Mundial de Rusia. Y cuando vuelva del bloque, que me autodedico, que tiene que ver con estas dos bandas que me gustan mucho, que son Faith No More y Living Color, espero les guste, voy a seguir repasando ya en la parte, si se quiere, promediando el final del programa, que tiene que ver con los grupos, los otros grupos en el cual está Argentina, en el cual hoy por ejemplo juega Colombia, que es el grupo E y el grupo F, para finalizar con las estadísticas que tienen que ver con el mundial hoy y cómo está cada equipo. Así que bueno, vamos con este bloque clásico de Faith No More y Living Color, y bueno, espero les guste. Y vamos para arriba a pesar de las malas noticias. Vamos, vamos loco, a ponerle toda la carne en el asador. Vamos con Epic y Faith No More, gente.

could switch blades so no one could take him down. No, he had no money, no, no good at home. He walked the street a soldier around the fought the world alone. And now it's 18 and life, you got it. 18 and life, you know your crime, it's time and it's 18 and life to go. 18 and life, you got it. 18 and life, you know your crime, it's time and it's 18 and life to go. Rick is a wild one. He married trouble, had a courtship with a girl. Bang, bang, shoot him up, the body never ends. You can think of dying when the battle's your best friend. And now it's 18 and life, you've got it. 18 and life, you know your crime, it's time and it's 18 and life. 18 a life, you got it. 18 a life, you know your crime is time and it's 18 a life to go. Yeah, accidents will happen, they all have Ricky say. He fired his six shots to the wind, that child blew the shell. En vivo en Radio BR, y que se puede agregar, ¿no?, de la excelente versión de Skid Row, ¿no? Este clásico de Skid Row y 18 and Life, interpretada ni más ni menos que por el gran Emanuel Herbam, hoy cantante de Ariadna Project, por ejemplo, y Mauro Transaciones en la guitarra, que integrara, por ejemplo, bandas como Helker, ¿no? Mauro Transaciones. Este excelente cover. Creo uno de los mejores que he escuchado. Sobre todo acústicos. Emanuel Herbam y Mauro Transaciones haciendo 18 y Vida y Teen and Life de Skid Row. Les quería comentar una noticia que nos interesa mucho a todos los metaleros. Sí, sí, sí, sí. Y mientras, por ejemplo, oyentes como Marina y el estimado Hernán están en línea justo ahora escuchando en estas altas horas de la noche, ya son, para los que no son de Argentina, bueno, 3:47, si no está mal mi celular, 3:47 AM, así que estamos ya más de la madrugada, diríamos, en este día ya domingo. Así que un gran saludo a Marina y a Hernán, que están ahí, porque me estaban pasando además data de esto que tiene que ver con identificar canciones, bajando un app, bajando un programita y poniéndolo a la radio o a la televisión o al dispositivo que sea, donde salta el nombre de quien la canta, lo que es la tecnología, ¿no? Increíble. Y me estaban pasando acá un programa, por ejemplo, Hernán me decía como Shazam, que dice que, bueno, sirve para identificarlo, Shazam. Y Marina, por ejemplo, no sé si me dice del mismo programa, Soundhound me pasa, por ejemplo. Bueno, ese, el Shazam se ve que es conocido. Creo que solamente por mí no era conocido el programa. Y bueno, estamos acá para aprender, ¿no?, en esta vida, así que todo no se puede saber de golpe. Y bueno, está muy bueno poder compartir estas novedades. Entiendo que esto es algo que quizás está hace mucho y bueno, nunca me había enterado, así que siempre tenía que hacerla más difícil y buscar e investigar. Así que bueno, voy a recurrir a esta aplicación, así que buenísimo, gracias Marina y gracias Hernán por la información. Y en el próximo partido de Islandia, que es el próximo martes, lo voy a poner, a ver si lo saco. Les quería comentar sobre querida oyente Marina, que está del otro lado. Para todos los rockeros y metaleros que queremos ver bandas, y bueno, la noticia dice que Creator, Arch Enemy, Halloween agendan shows para Sudamérica. Sí, sí, lo digo una vez más. Creator, Arch Enemy y Halloween. Quizás ponga algo de alguna de las bandas en el programa, ¿no? Antes de terminar, no estaría mal. Sobre todo para saludar esta buena noticia. Agendan shows en Sudamérica. ¿Qué noticia? Por ejemplo, Creator es una banda que no pude ver nunca en vivo. Te parte la cabeza. El último disco es impresionante. El último disco de Creator es una cosa para un disco para recomendar. Arch Enemy y Halloween, que bueno, tuve la suerte de verlo en el Luna Park, que fue un show impresionante, nada que decir, y siempre es muy bueno ver a Halloween. Es como ir a ver a Maiden, uno nunca se aburre. ¿Qué dice esta noticia? Que tres de los grupos con más seguidores alrededor del mundo, bueno, eso habría que verlo, ¿no? Pero bueno, así dice, tres de los grupos con más seguidores alrededor del mundo, Creator, Halloween y Arch Enemy, visitarán Chile el próximo 31 de octubre de este año. Y los tres actos sobre un mismo escenario. Una cosa de locos. La noticia fue revelada por Halloween a través de sus redes sociales. Dice la nota, según se conocía, Halloween, antes que acabara su pasada gira por este continente, ya venía trabajando en el segundo tramo que se sabía iba a realizarse a finales de este año. Se espera que se confirmen más fechas en el transcurso del mes. Bueno, acá hay una información de entradas, información de precios chilenos. O sea que ya están en beta, queridos amigos, pero si Chile, y uno dice, bueno, si van a Chile, ¿cómo no van a venir a Argentina? Queremos creer, crucemos los dedos, para que este concierto con estas tres grosas bandas, Creator, Halloween y Arch Enemy, ¿por qué no verlas acá en Argentina? por favor, algún productor que esté escuchando, algún productor, esto no va a generar ninguna pérdida. Esto es lleno total de donde vayan a tocar, ¿no? Qué lindo sería verlos en el Luna Park. O qué lindo sería verlo en Obras, el Templo del Rock aquí en Buenos Aires, Obras Sanitarias, techado. Sería un golazo de media cancha, totalmente, ver a estas tres bandas en una misma fecha. Así que bueno, tengo la esperanza de poder, que puedan venir a Argentina. Y si no es así, y bueno, habrá que juntarse unos mangos, cruzar la cordillera e ir a visitar a los hermanos chilenos. Y bueno, es imperdible este concierto. Halloween, insisto, Arch Enemy y Creator ya terminan la gira. Ya tiene fecha, mejor dicho, el 31 de octubre van a estar presentándose en Chile. No pueden decir que no es una notición, así que gracias Marina por esta data que realmente me pone muy feliz. Se viene un bloque quizás no tan normal en los programas de rock y metal, ¿no? Que vengo haciendo un bloque de esos artistas quizás no tan conocidos. Quizás una de las canciones que voy a poner, o mejor dicho, uno de los artistas sí ya es conocido, lo que viene a ser como youtuber, estos músicos que aparecen en el anonimato y que realmente sorprenden. Tina S, muy reconocida en lo que es ya lo que es youtubers, artista muy joven que ya a los 9, 10 años tocaba la guitarra de una manera increíble. Bueno, ya tiene, si no me equivoco, 21 años. Y bueno, uno de los tantos videos que andan circulando por ahí es un cover de Steve Vai. Y el que es lo primero que voy a colocar. Y luego va a sonar un cover de una de mis bandas favoritas de hard rock o glam, o AOR mejor dicho, de los 80s, que es Wild Lion, interpretada por Rick Álvarez. Un cover, discúlpeme la expresión, de la reputísima madre, lo mejor que he escuchado de este cover de Wild Lion, un blues llamado Blue Monday. Vamos primero con Tina S y este increíble cover de Steve Vai, For the Love of God, y luego con el cover de Wild Lion, Lunes Azul, Blue Monday, de Rick Álvarez. Seguimos en Radio BR y espero lo disfruten. Vamos a colocar como corresponde desde el principio porque no tiene ningún desperdicio este cover. We'll be right back. sonando no es el cover de Wild Lion. Se disparó otra canción, pero bueno, como está muy buena la voy a dejar. Voy a ver si puedo poner la de Wild Lion y la canción que había anunciado Blue Monday. Voy a dejar esto que es Riot, que no es lo que estaba, por lo menos para poner ahora. Pero lo voy a dejar porque está muy bueno. Hola amigos de EBR, soy Nacho López de Skiltron. Les mando un saludo grande desde el Backend, desde Alemania. Y sigan escuchando todo el rock y el metal con Hernán Vidal desde Buenos Aires. Un abrazo para todos. dead. Since 10 of my life, weeks and weeks I cried. Through the anger and through the tears, I felt his spirit through the years. I swear he's watching me, guiding me through hard times. Once again, it's overwhelming me. The spirit's back going, an angel guarding me. Oh, I know. Totalmente, si tuviera que explicar a alguien, ¿no?, que no sabe, no tiene idea de qué significa o qué es un orgasmo, y tranquilamente le diría esto. esto y podría poner la canción que está sonando de fondo o tantas y tantas otras, ¿no? Disfrutemos un poquito más. Mi nombre es Hernán Martín Vidal y estamos en vivo en Radio BR con el programa de rock y metal número 55 ya. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto va de programa? Exactamente 2 horas y 53 minutos, más de lo que yo pensaba. Sobre todo cuando, promediando el programa, un poco antes empezaron los problemas con el micrófono y bueno, los acoples y demás, que nuevamente pido disculpas por el inconveniente, pero bueno, son cosas que a veces suceden, sobre todo si tienen una mascota que anda aquí revoloteando y empieza a hacer lío con los cables, así que eso también ha pasado. Ha pasado de todo en el programa, ha pasado mucha música, varios estilos, obviamente no todos, porque por suerte el rock y el metal, y sobre todo el metal, tiene muchísima variedad para poner. Y si bien me quedan algunas cosas más que quiero compartir con ustedes, hay veces que algún estilo o un par de estilos se me quedan afuera, ¿no? Pero bueno, la idea es ir programa a programa, ir cambiando, ir poniendo un poco de todo. Voy a terminar lo que tiene que ver con el Mundial de Rusia, por lo menos hasta el día de hoy, con lo que tiene que ver a cómo están los grupos, y restaba el grupo D, el grupo E y el grupo F. El grupo D es el que está Argentina, por supuesto, con Islandia, Nigeria y Croacia. ¿Qué decir de la selección argentina, no? Pero no voy a tocar ese tema porque es muy, muy largo y por ahí lo podría desarrollar un poco más en otro programa. Sí, que hoy por hoy en el grupo está última, con chances de clasificar, gracias a una victoria de Nigeria el otro día sobre el pasado viernes, ¿no?, sobre la selección de Islandia por 2-0. Entonces el grupo quedó de esta manera: Croacia, puntaje ideal 6 puntos, ya clasificada a la ronda de octavos de final, a vencer a Argentina por 3-0. Nigeria tiene 3 puntos, gracias al triunfo ante Islandia del pasado viernes. Islandia tiene un solo punto, producto del empate con Argentina. Y Argentina también está con un punto, producto del empate con Islandia, ya que los dos perdieron en el segundo partido del grupo. Esto quiere decir que a la última fecha queda un solo cupo para que puede ser para Nigeria, Islandia y Argentina. Está el grupo abierto, salvo Croacia, que ya está clasificada. Las otras tres naciones todavía tienen chances de pasar a la fase siguiente, y obviamente toda la responsabilidad la tiene Argentina, ¿no? Porque por la historia, por el plantel que tiene, sobre todo ante rivales como Islandia, que debutan en un mundial, en la cual yo le tengo mucho aprecio, me encantaría que pase de fase, pero bueno, si no es Islandia, obviamente que pase Argentina, y si no pasa Argentina, que pase Islandia. No tengo nada en contra de Nigeria, pero bueno, está hoy por hoy segunda y se enfrenta el día martes ante la Argentina. con un empate prácticamente le alcanza para pasar a la siguiente ronda, aunque depende de, también del resultado de Islandia y Croacia, ya que si Islandia se impone ante Croacia, empataría en puntos con Nigeria o podría empatar en puntos con Argentina con 4 puntos. Y ahí habría que ver, queridos oyentes, la diferencia de gol y toda esa historia para definir quién avanza a la siguiente ronda. El grupo B está conformado por Brasil, Suiza, Serbia y Costa Rica. Puntean Brasil y Suiza con 4 puntos. Serbia tiene 3. Y Costa Rica, ya eliminada, 0 puntos. Le resta un partido, pero no tiene chance de pasar a la siguiente ronda, ya que los dos primeros tienen 4 puntos. Y solo resta un partido. Así que este grupo está abierto. Puede pasar cualquier cosa. Entre Brasil, Suiza y Serbia está todo muy apretado. 4, 4 y 3 puntos. Y definen el próximo miércoles, si no me equivoco. Y el último, no es el último, pero el grupo F. Estaban más grupos, yo les había hecho dos. El grupo F, conformado por México, Alemania, Suiza y República de Corea. México puntea con 6 puntos. Una sorpresa, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo, que está Alemania en el grupo. Alemania tiene 3 tras una increíble, importante victoria, increíble por cómo se fue el desarrollo del partido el día de ayer ante la selección de Suecia, ganando a Alemania en el último minuto de partido con un tiro libre estupendo, si mal no recuerdo, de Toni Kroos, que la clavó casi en un ángulo para darle el triunfo a Alemania y soñar con el pase a la siguiente ronda. Nadie se imagina a una Alemania ya eliminada tan prontamente. Entonces, ese gol le dio la posibilidad de pelear hasta la última fecha. Jugará contra República de Corea, tiene grandes chances de ganar Alemania, sin ninguna duda. Y México y Suecia se enfrentan también. Se puede dar un caso muy particular, que haya 3 equipos con 6 puntos y que queden exactamente igual en cuanto a la diferencia de gol. ¿Qué ocurriría en este caso? Un ejemplo: si Alemania derrota a Corea por 1-0 y si Suecia derrota a México por 1-0, tendríamos un triple empate, no solo con 6 puntos, algo quizás inédito en la historia de la Copa del Mundo, sino que también coincidirían en todo, en la cantidad de goles a favor y en la cantidad de goles en contra. Esto llevaría a un triple empate, con lo cual, según el reglamento de FIFA, la definición sería mediante el fair play. ¿Qué quiere decir esto del fair play? Sí, juego limpio, pero ante una definición para poder definir quién avanza a la siguiente ronda, se va a tener en cuenta si está todo igualado, ¿no? Como ya les digo, igualdad de puntos, igualdad de diferencia de gol. Se va a definir mediante quién se ha comportado mejor. Y esto significa qué equipo tiene menos cantidad de tarjetas amarillas y cantidad de tarjetas rojas. Habría que evaluar y ver esto. En el caso de haber un triple empate, sería algo inédito. Y sobre todo inédito porque un equipo de los tres quedaría afuera ya de la Copa del Mundo, obteniendo 2 triunfos y una derrota. 6 puntos. Algo que es increíble. Generalmente con 6 puntos uno es puntera de grupo y hasta pasa a la otra fase. Es un caso que se puede llegar a dar en el grupo F. El grupo G, conformado por Bélgica, Inglaterra, Panamá y Túnez. Bélgica, uno de los animadores de esta Copa del Mundo, con 8 goles a favor y 2 en contra, desplegando un gran juego, es puntera con 6 puntos. Inglaterra tiene 3. Panamá y Túnez cierran con 0 puntos. En el día de hoy, no más, en algún par de horas, estarán jugando Inglaterra y Panamá a completar el segundo partido, ¿no? Porque Bélgica y Túnez jugaron ayer con victoria de Bélgica por 5-2. Implacable la selección de Bélgica, que está dando que hablar en esta Copa. y es una de las candidatas a llegar bastante lejos, ¿no? Así que bueno, lamentablemente Túnez ya está eliminada y Panamá tiene la opción de, en el caso de no perder contra Inglaterra, un partido muy difícil para la selección debutante de Panamá en una Copa del Mundo, contra una selección importante como Inglaterra. Pero bueno, como hay muchas sorpresas, en este loco mundial puede pasar cualquier cosa. Obviamente el favorito es Inglaterra, ¿no? De suceder eso, con una victoria de Inglaterra ya quedaría definido el grupo, con Bélgica e Inglaterra la próxima fase y con Panamá y Túnez eliminados. El grupo H, que es el último, tiene a Japón, Senegal, Polonia y Colombia, que estarán jugando en el día de hoy el segundo partido cada uno. Las posiciones tienen a Japón y a Senegal con 3 puntos y a Polonia y Colombia con 0. En el día de hoy se estarán enfrentando Japón y Senegal, o sea, los dos punteros, contra, y en el otro partido Polonia y Colombia. Un grupo que no parece que estuviera apretado, pero para mi gusto se va a definir en la última fecha cuando ya jueguen 3 partidos cada uno. Interesantes partidos en el día de hoy entre los dos punteros del grupo, Japón y Senegal, y Polonia y Colombia. Y de esta manera cerramos lo que tiene que ver con la actualidad, en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones de los grupos en el Mundial de Rusia. Y es el momento de presentar en uno de los últimos bloques ya del programa, el bloque de habla hispana. Vamos con un bloque con Mario Ian, con Jerico y con la banda española Tierra Santa. Este es el bloque, digamos, nacional de habla hispana para en este programa número 55 de Radio Verde. Vamos con Ian y Eclipse Final. Superstición, tengo el destino marcado en cada decisión. Voy a abrir fuego sin discreción y a detonar la impiedad de tu limitación. Envié la señal por el resto de los años que quedarán. Toma. bases de tu mente, tendrías claro lo que tienes enfrente. Puertas cerradas bloqueando tus caminos y el desafío de sus cargos. Que habla de la costumbre que tenemos, me incluyo yo, aunque involuntariamente muchas veces, la costumbre que tenemos apartar a la gente que es distinta a nosotros y encerrarla en un lugar que se llama el laberinto del Minotauro. Bueno, y vamos entrando ya en las postrimerías, diría algún relator de fútbol. En las postrimerías del partido, bueno, en este caso en las postrimerías del programa número 55 de Rock y Metal aquí en Radio BR. Y ya entrando con las últimas canciones para compartir con ustedes. ¿Qué puedo decir? La verdad, no pensé que iba a ser un programa de más de 3 horas, porque la idea era por lo menos que dure 2 horas como mucho, pero hubo algunos inconvenientes técnicos con el micrófono y bueno, eso también fue retrasando también la idea que tenía en principio. Uno de los últimos bloques que... A ver, vamos a ver con qué cerramos, ¿no? Pero voy a dejar una canción muy especial para cerrar el programa, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esto del metal y con eso de compartir. Pero me gustaría poner antes un bloque que tiene que ver con el folk, el metal vikingo, si se quiere. ¿Y por qué no en honor al la selección de Islandia, ¿no? Que está haciendo una buena actuación en el Mundial de Rusia, la cual tengo una gran simpatía? Así que vamos a ir con un bloque que tiene que ver también con las tierras nórdicas. De hecho, son bandas que van a sonar, que son de Finlandia, lo que tiene que ver con Escandinavia. Así que vamos a escuchar a la banda Enciferum y la canción In My Sword I Trust, en mi espada yo confío, así es. Luego vamos a escuchar a la clásica Turisas y Stand Up and Fight, párate y pelea, así es, párate y pelea, vamos todavía. Y vamos a cerrar con Amon Amarth, esta banda, si mal no recuerdo, de Islas Feroe, y la canción, o Islas Faroe, como más les guste, ¿no? Y la canción The Way of Vikings, y sí, el camino de los vikingos. Así que está muy bien dedicado este casi anteúltimo bloque a lo que es el metal nórdico, y por qué no, en honor a la selección y a toda la gente de Islandia que fue a acompañar a su selección y a su equipo al Mundial de Rusia. Vamos con Enciferum, En mi espada yo confío. Hey!

Bueno, queridos amigos de Radio BR, muchas gracias por el aguante de siempre. A los locos o locas que estén en este momento escuchando el programa, un abrazo enorme por siempre estar ahí. Y sobre todo a estas altas horas de la madrugada aquí en Argentina, a ver si tengo bien el horario. Son las justo las 5 de la mañana. Y bueno, es un buen momento para cerrar el programa. Y había anunciado el anteúltimo bloque con lo que ha pasado recién, que es Enciferum y In My World I Trust. Luego sonó Turizas y Stand Up and Fight, Levántate y Pelea. Y lo último que se escuchó fue Amon Amarth y El Camino de los Vikingos, The Way of Vikings. Bueno, y si se engancharon un poco con esto del Mundial de Rusia, como quien les habla, hoy por ejemplo, domingo, dijimos que son las 5 de la mañana aquí en Argentina, bueno, dentro de 4 horitas juegan Inglaterra y Panamá por el grupo G, y por el grupo H, Japón-Senegal a las 12 del mediodía. Y a las 3 de la tarde, 15 horas, Polonia y Colombia. Esta es la programación para el día de hoy en lo que tiene que ver con esta Copa Mundial de Rusia 2018. Seguramente en el próximo programa ya habrá novedades respecto a quiénes son los clasificados finales para las llaves de octavo de final. Bueno, me voy a despedir, como dije, con una canción que tiene que ver con compartir lo que es el metal. Y qué bien que lo dice Freedom Call, banda que estuvo el año pasado presentándose aquí en Buenos Aires y que tuve el agrado de estar allí. Un lugar muy chico donde tocaron, pero como siempre se dice, pequeño y acogedor. Y estuvo muy buena esa fiesta. Freedom Call. Y nos despedimos en este programa número 55 de Rock y Metal de Radio BR con la canción Metal is for Everyone. El metal es para todos. Un gran abrazo de corazón a todos ustedes. Gracias por el aguante de siempre. Y me despido con Freedom Call. Muchas gracias. Y nos vemos prontito nomás.